Hola, esto es Shit en la Irola Irratia y bueno, si habéis tenido un mal día, no recomiendo que escuchéis el programa de hoy porque la música que va a sonar hoy no es de lo más alegre, precisamente. Volvemos a Australia y como os comentaba hace unas semanas, pues en torno a algunos de los músicos que pasaron por los drones y que luego, bueno, siguieron su camino, como son Rui Pereira y Mike Noga, entre otros. Concretamente vamos a empezar pues con ese especie de supergrupo que se llamaba The Guttersville Splendor Six, y en el cual, aparte del propio Rui Pereira, estaba también Garrett Lidar de los Drones, estaba gente de Kill Devil Hills, pero bueno, ahora hablaremos de ellos. Vamos a escuchar su tema. Bueno, solo sacaron un EP en el año 95, luego con posterioridad Bang sacaría un directo, pero oficialmente en su momento de existencia solo sacaron un EP, que es de donde vamos a sacar este On Sip the Monkey. On Sip the Monkey from your fly. Your jeans like a freak. I can see the reasons why. You're cold hard cash. Behind lies. Inside your plastic skin. So peel off the white glove, peel off your mask, for black and black, white and white, and in between is gray. For the fruitcake's gone moldy, the wheels falling off, you'll never, ever. Never, ever, never, ever, ever. Guttersville Splendor Six, un sexteto aproximadamente, aunque hay algún que otro colaborador más en el disco, y en un disco del 95, como os comentaba. Todavía estaban en Perth, tanto Rui Pereira como Garrett Lydiard, antes de, pues, bueno, de hacer lo de Bong Odyssey, y luego posteriormente los Drones. Y bueno, y el resto de la banda también. No duraron mucho, tan solo pues unos 5 años. En el 2000 se separarían, y como os decía antes, posteriormente Bang ha editado, bueno, el sello, ya sabéis, de Santucci, que está bastante especializado en grupos australianos. Editó hace unos años, bueno, en el 2011, un directo de la banda, pero vamos, que no tienen mucho más. Un grupo en el cual, pues, evidentemente tenía pues un toque de lo que iban a ser los Drones posteriormente, y también un poco, pues, alguno de ellos, como es este Brendan Todd Huprich, pues también sonaba mucho a Kill Devil Hills, un grupo también australiano que hemos tenido la oportunidad de verle pues por estas tierras, y que bueno, tienen también ese aire maldito, digamos, australiano, pero con un poco más de comercialidad, por decirlo de alguna manera. La banda completa sería, como os digo, bueno, las guitarras de Garrett Lydiard, aparte de algún coro. En esta ocasión todavía no había cogido el micro como con los Drones. El otro guitarrista sería, el nombre completo que pone aquí por lo menos, Rui Telmo Prata Díaz Goncalves Pereira. O sea, vamos, Rui Pereira. Al bajo. Ah, perdón. Sí, bueno, no está. Aquí no metía la guitarra. Aquí solo tocaba el bajo y los teclados. Luego tendríamos el batería Warren Hall, que con el tiempo luego acabaría en Datura. Datura 4, creo que es el nombre completo. Bueno, sí, un grupo de blues de los últimos tiempos. Y luego las guitarras de James McCain, que luego escucharemos en algún que otro proyecto posterior, y Brendan Todd Huprich como otro guitarra, y ya no sé cuántos van, 3, 4, 5, y faltaría el cantante Maurice Flavel, que es el cantante de la banda. Luego, como os digo, hay otro guitarra, Nigel Parry, que en realidad, pues bueno, es como una guitarra, es el que graba algunos de los temas, y como una guitarra invitada. Vamos a escuchar otro tema, por ejemplo, este The Killing Hand. Time of need, you're the one who brought me in from the cold, saved my poor soul. Where the weak met the strong, now is the world. Thank you for today. Thank you for today. What a tomorrow. At the end of your gun spills my blood. Close down the night, close down the day. My mercy's at your will. Mercy's at your will. For the hand that feeds is the hand that kills. And the hand that feeds is the killing hand. Is the killing hand. There's nowhere to run. know what I have. You're just a means to an end. Where the cruel met the kind, and the tears and the pain go on and on. And I'm sorry for what's been done. I put my trust in you. I put my trust in you. For the hand that feeds is the hand that kills. And the hand that feeds is a killing hand. It's a killing hand. Gutterville Splendor 6, grabados en directo en el Scum Cabaret Móvil Studio en diferentes localizaciones, o sea que vamos, que era un estudio móvil. Y nada, pues eso, tres de los que acabarían siendo guitarristas de los Drones y que luego escucharemos en algún que otro proyecto. Nos quedamos con un último tema más, que es este de Woman Flows. Down in the valley with my sons, beneath the valley where I've begun. Sow the seeds for life's riches. I sow the seed to keep happy the bitches. Oh, with my sense beneath the belly where I've begun. Sow the seeds for life's riches. I sow the seed to keep a happy divinity. Oh, the woman flows. Oh, the woman flows. Oh, the woman flows. Y The Gutterspell Splendor 6, otro grupo con, pues bueno, una formación bastante grande, y que también les gusta, pues, hacer jams y experimentaciones y dejarse un poco llevar por el sonido de las guitarras. Concretamente James McCann y Rui Pereira, que ya saben, ya, bueno, como os comentaba antes, acabarían siendo parte, pues, importante de la primera época de los drones. Concretamente James McCann tan solo formó parte de, pues bueno, de las en directo y en alguna grabación suelta, y bueno, y seguiría con su carrera en solitario, que es bastante extensa. Bang, por ejemplo, también ha editado algún que otro trabajo del en solitario, y concretamente el que vamos a escuchar, pues es lo más, una de las grabaciones más nuevas, digamos, que tiene este hombre, junto con The Selfish Gene, se hace llamar el grupo, y bueno, ya os digo, son pues 3, 6, 7, contando al propio James McCann a las guitarras y a la voz, Rui Pereira y bueno, y otros 5 músicos. Grabado pues también en directo y con la idea de, pues en base a unas ideas que tenía James McCann, hacer pues unas improvisaciones, básicamente. Y nos vamos a quedar con el tema, digamos, central del disco, que por una parte lo divide en 3 trozos y luego lo reúne al final del disco como una versión sin editar, y es esta que vamos a escuchar. Se llaman el tema precisamente Selfish Gene. mystical tradition that following Plato postulates the existence of an autonomous realm of ideas or forms or essence existing outside space and time, and independently of manifestations of them in the space and time. We'll be right back. particular character or a set of characters of an organism in a particular way. Alternative forms of the same gene are called ALLs. What are they fucking called? I can't read that. Este era uno de los proyectos que, en el que volvieron a coincidir la guitarra de Rui Pereira con James McCann, que antes he dicho creo que 2017, pero bueno, en realidad ha sido bueno, subido por el propio James McCann a su propio Bandcamp, pero en realidad está grabado en el 2007. Es una grabación del 2007 y recuperada ahora. James McCann and the Selfish Gene. Y continuamos con, pues bueno, esta temática así experimental o bueno, o bastante libre con las guitarras, con pues el proyecto, digamos, más propio del propio Pereira. Este sí que es del 2017, en febrero, 7 de febrero de 2017 concretamente, sacaron pues un disco autoeditado que, bueno, respondía al nombre de Wright, tanto el disco como, bueno, el disco no tiene título. Y, bueno, pues un disco bastante denso, la verdad, y que, bueno, antes de hablar un poco más de él, vamos a escucharle. Vamos a oír, por ejemplo, este tema llamado Swamp. Fire, watching all go wrong. Carried out, left alone. Did it all fall so wrong? Now the drinks are on the ground, buried all alone. Find truth around a lie, we'll find what we belong. Carried out, left alone. Did all fall so wrong. Carried out, left alone. Did all fall so wrong. Thank you. Now the cannon's full of rubber fools. There's no need to crawl into a wound. Carried out, left alone. It all feels so wrong. Carried out, left alone. It all feels so wrong. Carried out and left alone. Que fue el único disco que sacaron, y la verdad es que tampoco hay mucha más información en torno al grupo. Y aparte del propio Rui Pereira, que por cierto aquí toma el micro, y ciertamente, si bien el sonido recuerda pues en gran medida, ya que bueno, él fue también parte de los Drones al principio, ¿no? Recuerda mucho a esa banda. Pero por desgracia, pues la verdad es que no tiene la voz de Garrett Lydiard, el cantante de los Drones. Y yo creo que pues bueno, eso es un pequeño lastre. El resto de la banda sería Mo Wood a la otra guitarra y coros, Helen Buckley a la batería y Adam Simons al saxo. Que si no recuerdo mal, le vamos a escuchar ahora en este otro tema instrumental llamado Opus. Thank you. Reicht, la banda de guitarras de Rui Pereira, de los Extrons. Vamos a... Bueno, antes de comentar que ha tenido otro proyecto también bastante reciente, los Paleheads, las cabezas pálidas, que por cierto cogen pues la imagen en alguna... Bueno, alguna imagen de Johnny Winter como referencia. Pero bueno, que tienen un par de discos en el 2015 y en el 2017. Lo que pasa que, bueno, si bien aumentan en velocidad y tal, la verdad es que el estilo se aleja, me parece que un poco de la filosofía de Shit. Así que si queréis, bueno, tenéis el Bandcamp para escucharlo. Y en él, concretamente, bueno, Rui Pereira tan solo aporta su guitarra. Tiene algún hueco para pues su particular manera de tocar, pero digamos que se nota menos el estilo de lo que hemos escuchado o de su paso por los Drones. Y como decía, pues acabamos con Mike Noga, el batería de los Drones entre el 2004 y el 2014. 10 años que dieron para bastante y que ya sabéis que recientemente pues falleció este pasado verano a los 43 años. Este músico nacido en Tasmania que aparte de tocar la batería con varios grupos también tuvo su carrera en solitario. Concretamente pues sacó 3 discos, ahora mismo estaba a punto de sacar su cuarto LP, pero bueno, no pudo ser, supongo que saldrá a título póstumo. Nos vamos a quedar con el anterior, el King, un disco del 2016 que era una especie de, bueno, no sé si opera rock, pero con una temática así central, con un narrador y que también ciertamente, al igual que los Paleheads, igual se escapa un poco del terreno habitual del programa, pero no hay que, pues bueno, tiene algunos cuantos temas muy, muy guapos. Ya os comentaba ese que, aunque solo sea por el título, All My Friends Are Alcoholics. Pero de momento, y no creo que nos dé para más, vamos a escuchar este Nobody Leads Me to the Flames. Es Mike Noga en este tema. Thank you. Un tema que, si bien no es representativo, porque el resto del disco es bastante más melancólico, por decirlo de alguna manera. Pero sí que nos da tiempo para tocar ese que puede ser quizás el que pase como su tema más conocido. Todos mis amigos son alcohólicos. I arrived one day too late, with one bag and a head full of hate. Met old Paisley there for a drink, a homemade bread and kitchen sink. I could love that first cigarette and a coffee for my head. Throw our feelings out on the floor, I killed red wine, man, killed some more. All my friends are alcoholics. So no sleep for three whole weeks. I've got a cold and broken teeth, and a heart that's grown a hole. El St. Paul has got my soul. I'm in the local at that bar, with cold feet from a broken glass, and an arm around that friend. Let's take one more drink so this don't end. And all my friends are alcoholics. With all that talk of getting old, we're all brown and grey and gold. All my friends are alcoholics. Of my advice, it don't matter if you're nice, or you're nasty, or alone, or you're a guest in someone's home. You just take one drink every day, and pretty soon you hear them say that you're welcome straight back in with your beer or bourbon or coke or gin. esto ha sido Sid por hoy con este otro nuevo capítulo australiano, y la semana que viene volveremos con algunas nuevas bandas muy guapas que están saliendo últimamente. Hasta dentro de 7 días en Sid, en La Irola y Ratia.